la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el sensei, el gurú de la montaña, junto a su gran amigo Sebastián Herrera en la producción musical. Este es el programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas, quien presenta cada miércoles su programa Guerreros del Arcoíris, en defensa de la Pachamama, en el cuidado del medio ambiente. ¿Y tú amas la Pachamama? Entonces escucha nuestro programa que ya comienza para ti, Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera, un programa presentado por Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando la raíz de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Acá por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y además a través de nuestro link en todas partes donde nos quieran escuchar esta noche, que vamos a estar bien escuchados esta noche. Tenemos unos invitados de lujo para el programa y desde lejos ellos nos van a estar con nosotros. Por ahí como a las 8:30 vamos a estar ya en conversación con ellos. Y bueno, como siempre, en los controles y la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Sebastián? ¿Más repuesto después de sus vacaciones? Sí, bien, Vicente, aquí estamos. Nuevamente con toda la fuerza y la alegría. Eso se trata. Y claro, tuvo la semana pasada de vacaciones, Sebastián, así que estuvo por ahí por el mar. Que no fue ni al mar, pero fue para el mar. No fuimos mucho porque llovió harto y bueno, estuvimos en la casita bien descansados con Nicanor y la Mari, así que igual lo pasamos súper bien. Qué bueno. Oye, hablando de lluvia, bueno, qué decir, la Pacha es algo que a veces nos bendice, Yo sé que cuando uno habla de esto, cuando de las bendiciones, dice, pucha, pero y la gente que está más mal traer. Bueno, son las menos, porque las más están a mal traer, que son los animalitos, que son los diferentes esteros, que no claro, tenían cauce hace muchos años. La sequía es un problema que es cada vez más fuerte, sobre todo aquí en la zona central y hacia el norte. O sea, el desierto está avanzando cada vez más hacia el centro y hacia el sur. O sea, es una problemática social y el cuidado del agua es algo que tenemos que enseñarle a las nuevas generaciones, yo encuentro. Claro, se nos viene un montón de trabajo de enseñanza al cuidado de nuestra Pachamama, pero ahora nos está bendiciendo gracias a la Pachamama. Sí. Vamos a iniciar el programa con una agrupación. Ellos son una gran agrupación, además ellos son Inti Illimani histórico, ya que qué pena tenés que presentarlo así. Pero es así. Inti Illimani histórico. Ya para los que conocen de Inti Illimani, son los que están con Horacio Urán, Horacio Salinas, José Cebes. De eso nos referimos. Y nos van a presentar algo muy bonito. Ellos grabaron algo para subirlo a las redes. Como cuando se está formando una canción, cuando se está ensayando esa canción. Bueno, aquí vamos a ver cómo se arma una canción, un tema que lleva por título Taca Coma con Inti Illimani histórico. 2006. Allá. 1, 2, 3. 3, 4. Pero es matemático, lo que pasa es que hacen mucho rubato y mucho, mucha síncopa, eso es distinto, pero tú recién entraste fuera de tiempo y si no... Pero que pasa que ahí eso implica como comerse un poquito de... Claro, claro. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, ya, empecé lo que estoy diciendo. La melodía puede... Retardando, pero como de emocional, para meterlo que se coloca. Porque eso lo saca del pueblo. Pero él dice el rubato antes de entrar. Antes de entrar, claro. ¡Pum! Hay que registrar el momento preciso. Ese momento puede ser hace un rato, ahora o después. Entonces hay que darle la posibilidad a que ocurra. Vamos a pensarlo de frentón más rápido. Vamos, que ahora se puede. Thank you. Está bien. Ahí estaba, pues, Intigimani histórico, ¿ya? Con esta, una manera diferente de mostrar una música, pero es la realidad. O sea, muchas veces suele suceder, más de una vez, en un ensayo que suele suceder eso. Así que es como un ensayo bien grabado. Bonito lo que hicieron Intigimani histórico. Oye, siguiendo con esto de lo que se nos avecina, bueno, decir que hace un tiempo atrás, arrieros de amigos míos arrieros me habían indicado que ellos esperaban como un terremoto blanco, lo que sucedió en Lonquimay en estos días y lo que está sucediendo en estos momentos. Y bueno, y va a suceder en estos lados también, pues chiquillos. Ya se presume nieve a baja altura, isoterma 900. Y bueno, pero eso es todo bueno, ya todo bueno. Cuando es malo, cuando la isoterma es muy alta y el clima es medio templado, porque se producen aluviones, y ahí sí que es peligroso. Por otro lado, indicarle a la gente, yo sé que hay mucha gente que está con sus niños en vacaciones, y la distracción, ¿cierto? Salir a distraerse. La nieve es muy hermosa, pero también como hermosa es peligrosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te desplazas en auto y las temperaturas bajan, que es lo que va a suceder, se produce un efecto muy invernadero en las calles, es decir, se congelan y no te permiten frenar tu automóvil, o sea, habrían un montón de choques. Así que, pendiente de eso, no salir mejor, evitar. Y bueno, si es que la madre naturaleza nos quiere regalar, bueno, que jueguen, pues que se distraigan. Pero ojo con eso también, porque tengan en cuenta que los hospitales en este momento están saturados con problemas cardiorrespiratorios que venían de antes. Ahora aprovechemos de limpiar la atmósfera y poder por lo menos respirar aire puro, aunque sea un día, que es lo que va a suceder, porque no creo que sea más que eso. Pero por lo menos ese día vamos a respirar aire puro. Y eso también los tiene que poner contentos. Oye, la siguiente programación de unos amigos nuestros, y aprovecho para mandar un saludo a la distancia a cada uno de ellos, pero especialmente a mi gran amigo el Kevin San Martín, a mi gran amigo Víctor, ¿cómo se llama? Dieguito. Y también al Nachito, así que les mandamos un saludo aquí a la agrupación Cantati, que nos va a entregar junto a José Segovia Patara, Pachacuti. Si observamos al profundo sur de las araucarias y hielos milenarios, entre medio de los lagos y las islas misteriosas, allá en la tierra del canelo, de los huemules y queltegües, donde grita el puma y se despierta la ñuque mapu, se asoma una nueva era. Cual mapu está en alerta. Thank you. al origen, y el camino a escoger, y el camino a escoger. Es tiempo de Pachacuti, es tiempo de trascender. Tus acciones dejen el abrigo de los que han de nacer. Que los ríos se desborden y fluyan en libertad. El fuego en el corazón no dejes de alimentar, no dejes de alimentar. Y girando para el norte andino, por la ruta de Capañán, frente a la Puerta del Sol y las profundas aguas del Titicaca, entre ofrendas y sonajas resuenan llamaradas de pututos. Se replica en Machu Picchu y en el Intihuahua. Viene llegando el Pachacuti, el de los cambios profundos. La revolución cósmica, la profecía esperada. Bueno, ahí estaban nuestros amigos de Cantati, ¿ya? Un saludo muy especial a estos chiquillos que además tienen un espíritu muy, muy solidario, un espíritu muy fraterno y sobre todo tienen un espíritu muy fraternal con la Pachamama. Así que fraternal saludo a Cantati esta noche con nosotros, Pachacuti. Y bueno, siguiendo con este tema, ya, bueno, nos escuchan en altas partes de Chile, pero Santiago es como para los sureños, ¿eh? Es para la risa para los sureños, porque los canales de televisión anuncian, oye, esto va a pasar aquí en Santiago con tantos metros de agua, y se inunda y queda la escoba, y en el sur es mucho más de 40 y no pasa nada, porque la tierra, chiquillo, el pavimento hace también sus cambios, y al tener mucho pavimento, mucho cemento, quedan las catástrofes. Sin embargo, en los lugares rurales, como San José de Maipo, como Pirque, bueno, más lejos, Talagante, Melipilla. El lugar que conozco también, aprovecho para mandarle un saludo a los que me estén escuchando por allá, que es la comuna del Monte, que hace unas semanas atrás tuvieron una desagradable noticia. Amanecieron un día con su alcalde, quien lo dirigía, fallecido en un accidente automovilístico. Y bueno, son las cosas que pasan en los pueblos también, por rurales, cosas muy bonitas que uno puede ver, ¿eh? La fraternidad de la gente, la unión, cosas que hacen falta en nuestra metrópolis. Así es. Bueno, vamos a ir de lleno a la música porque no nos ha llamado Sergio. Pues ya se fue Sergio. ¿Qué le habrá pasado? Se quedó dormido. Se quedó dormido, Sergio. No, se puso a escuchar. No, lo esperamos a las 8:15. Pero ¿qué pasa? El gallo le cantó muy tarde, quizás. Bueno, nosotros vamos a seguir porque tenemos unos invitados de lujo. Yo ya les dije ya. Así que a las 8:30 vamos a estar con ellos. Y vamos a hacer la hora para entablar esa gran conversación. Ojalá que toda la parte técnica esté funcionando impeque para que podamos recibir la señal de mejor manera. Vamos a escuchar a la agrupación que, mira, yo por ahí vi que Marcelito Concha, por eso mandar un saludo, gran músico, gran bajista, que con su grupo Nacimiento, que tiene mucho años de recorrido, iba a tener una presentación, no sé si por ahí por San José de Maipo. Pero ahora lo vamos a tener aquí con nosotros, ¿ya? Grupo. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Está como te dije? ¿A dónde se van a presentar estos cabros? El viernes, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha. Viernes 15 de julio estaremos tocando con Nacimiento en San José de Maipo a las 18 horas en el gimnasio Rafael Eizaguirre, a un costado de la plaza de San José. Así que ¿eso es gratuito? Este viernes. Sí, parece que sí. Ah, mira qué bien, ¿eh? Para que vayan a ver una gran agrupación de Recoleta son todos ellos, así que le mandamos acá todo el Nehuen.

ahí estaba la agrupación Nacimiento. ¡Ay, tremenda agrupación! Y van a tener la posibilidad de ir a verles este viernes en San José de Maipo. Así que todos los amigos que nos están escuchando en San José, San Pepe, van a tener un gran grupo por allá y echarle ahí con Nacimiento, ¿ya? Y bueno, estamos, como les decía, en espera de el llamado que nos van a hacer. Estamos tratando de contactarnos ya para que nos puedan llamar. Mientras eso ocurre, queremos ir a un temita y recordar a una gran amiga, a una gran luchadora también por los derechos de la música en Chile, especialmente a través de la Sociedad del Pequeño Derecho Autor. Hoy día ya no reside en Santiago, pero reside por el sur, así que le queremos mandar un saludo a la distancia a nuestra gran amiga, la Soledad Domínguez, con su grupo Sol y Medianoche, y esta noche, noche de lluvia, una canción hermosa para todas las que nos siguen. Sol y Medianoche y La Llave. Te guardo en mi piel. Es cierto que te llevo y te guardo en mi piel. Tras el cerrojo trancado te llevo en mis pensamientos y en mi soledad. Vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. Ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. Ay, me has condenado. Oh, bueno. Hemos parado esta cancioncita porque teníamos un algo pendiente y ellos han sido muy puntuales y nosotros también queremos ser tan puntuales como ellos. Esta noche, chiquillos, en nuestro programa, un gran esfuerzo y aprovecho de dar las gracias a quien hizo el contacto, que no fue con quien vamos a hablar esta noche, pero porque hoy día vamos a hablar con el director de la agrupación Los Cantores de Arica. Está con nosotros Eric. ¿Cómo está, Eric? Buenas noches. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos de verdad contentísimos de poder estar presente en este programa que, pucha, lleva cuántos años ya transmitiendo, así es que para nosotros de verdad es un gran honor estar conversando desde aquí, desde Arica, con un clima bastante bueno, a diferencia de allá por lo que he visto en las noticias, pero bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. No, nosotros agradecidos, Eric. No sé cuál fue el compañero que nos hizo el enlace. Rubén. Con Rubén, así aprovecho para darle un saludo más, a Rubén. Más conocido como Chupito, porque en el mundo andino lo conocen como Chupito. Chupito, bueno. Él es el que me pasó el contacto. Oye, nosotros felices, quiero contarte un poquito bien breve del programa, porque este programa fue creado por un, no sé si quiqueño o ariqueño, más ariqueño que quiqueño, que es el Benjamín Torrico, mi gran amigo. El MIM. El MIM. Y Bueno, él siempre se ha sentido más como Arica, porque ahí estuvo con sus padres, con su, la crianza. Y, claro. Amigo de ustedes, obviamente que tiene que haber sido en sus tiempos. Y creamos este programa hace 27 años para difundir la música andina, cuya varias veces ustedes han estado en nuestra pauta de manera clandestina, pero lo hemos hecho porque, bueno, todo lo de la música, la esencia de la música de andina viene del norte y ustedes la interpretan muy bien. He estado toda la tarde escuchándote, muchas gracias por la discografía que nos has enviado. Excelente, vi unas cumbias extraordinarias, una de las cervezas que después vamos a conversar. Esa me gustó mucho. Cuéntanos un poquito, Eric, de los cantores. Mira, nosotros con los cantores, como tú estás mencionando, estamos promocionando desde el año pasado esta última producción, que es nuestra quinta ya, nuestro quinto hijo. Y lo quisimos hacer cuando tuvimos el año pasado nuestro aniversario número 20. Entonces sacamos este disco con ese homenaje, digamos, que se llama De Fiesta y Carnavales, justamente por lo mismo, porque estábamos de fiesta, estábamos cumpliendo ya 20 años de haber caminado, de estar caminando en esto de la música andina. Así que eso es lo que estamos haciendo en este minuto, promocionando, tocando y difundiendo nuestra última producción. Oye, bueno, vamos, porque nuestra gente que nos escucha sí quiere escuchar a los cantores esta noche. Y bueno, y después vamos a saber más parte de la historia del grupo, de sus integrantes y todo lo que nos quiera contar Erika esta noche. Estamos dispuestos a escuchar con esta gran agrupación. Elige un tema tú, vos. Bueno, nuestro tema principal es el single del disco, que es el primer tema, es un ritmo de todas, en el cual también le acabamos de hacer, bueno, no hace poco, pero ya hace varias semanas, nuestro primer videoclip también, oficial, que es un ritmo de todas y el tema se llama Chascañahui. Bueno, vamos a escuchar entonces, y tú nos esperas ahí en línea para seguir esta conversación. Bien, pues, con Eric, que nos está estamos desde Arica, ¿ah?, con esta gran agrupación que ya lleva, como dice él, 20 años en la creación. Vamos a escuchar a los cantores de Arica esta noche. Oh, Bueno, esta noche, pues, los cantores de Arica con nosotros, desde muy lejos, desde de donde comienza nuestra patria, ellos están allá, bueno, orgullosos de ser ariqueños, ¿no? ¿Cómo está, Eric? Cuéntanos un poco de los cantores, cuánto la formación, cómo fue, todo eso. Bueno, mira, nosotros somos siempre 6 integrantes. Está en las cuerdas, está, bueno, yo voy a la guitarra, Eric, está Víctor en el charango, Felipe en los vientos, junto a Dani, que es nuestra primera voz, Rubén, como decía Chupito, está junto a Orlando Flores también en los vientos, y se nos han acoplado para este nuevo esta nueva posición que tenemos ahora de entregar nuestra música, un bajo y una batería, que está Oscar Guillén en el bajo y en batería, un ex alumno mío del Liceo Artístico que siempre ha estado tocando con nosotros, que es David Espinosa, así que en realidad somos 8, pero el grupo en realidad está conformado por 6 integrantes desde hace muchos años. ¿Cómo es la vida? Porque nosotros sabemos mucho de los grupos de acá, del área metropolitana, cómo se mueven, cómo se manejan, pero en el norte son otras cosas. Tú me decías, las distancias son diferentes. Cuéntanos un poquito de esas salidas, de que ahora ustedes lo están haciendo para promover este nuevo... Esta nueva, sí, mira, en el asunto de la pandemia, claro, ha afectado mucho a muchos grupos, bueno, a todos en realidad, pero nunca nos quedamos así como quietos, siempre estuvimos haciendo nuestros videos en casa, haciendo nuestras cosas, contactos con otras radios de Latinoamérica, etcétera, así que tratamos de estar siempre presentes. Y ahora cuando ya se abrió un poco la cosa, sí, nos inyectamos mucho, sacamos nuestro video, como te decía, el Chascañagui, el nuevo disco, el año pasado para el aniversario hicimos nuestro primer concierto vía streaming, así es que eso nos enganchó mucho, entonces estamos constantemente tocando aquí en la zona norte. Hemos ido harto a Iquique, Alto Hospicio, también hemos estado por Antofagasta. Los contactos a Calama siempre están, pero es medio complicado para allá, no sé por qué nunca no ha salido el viaje para allá, pero aquí por lo menos en la zona hemos estado tocando harto, han habido hartos eventos y siempre nos están teniendo bien considerados, entonces, bueno, gracias, creo que al trabajo constante que hemos tratado de hacer, de no estar tan perdidos, y en eso estamos en este minuto, mostrando nuestro... Pero al escuchar gran parte de su música, también tiene una variación, hay por ahí laquitas, hay por ahí cumbias, es bien homogéneo el cantar de los cantores. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en nuestro trabajo, en los 5 discos, siempre hemos tenido la concepción del objetivo principal de cuando formamos el grupo, que era difundir la música andina, los ritmos andinos, la tradición andina. Entonces, dentro de ese concepto, un porcentaje, por lo menos un 20% de los temas que siempre grabamos son de rescate. Pueden ser laquita, orquestas de carnaval, guaynos, tarqueadas, etcétera, y así lo hemos hecho en todos los discos. Es por eso que siempre tenemos presente ese tipo de cosas. Y lo demás, bueno, ha sido el contexto actual que estamos. Como te decía, este disco era muy de fiesta porque era nuestro aniversario número 20. Entonces quisimos grabar primero unas cumbias, un mix de cumbias del grupo Chapis, que es un grupo peruano muy antiguo que aquí en Arica, pucha, cuando éramos niños se escuchaba mucho. Entonces es parte de nuestra vida. También grabamos otra cumbia andina que es de Smelling Salas, La Negra Mireya, sí, que aquí lo están tocando mucho también en la zona norte. Oye, me gustó, de eso quería conversar, justamente era una de las preguntas que tenía anotada, mira qué coincidencia, porque al escuchar esa cumbia me suena como una parte de una historia de Arica, de algo que pasa ahí, una vivencia, ¿o no? Ay, no escuché lo último que se cortó. Me refería a como una vivencia de Arica, esta cumbia llamada Mireya. La Negra Mireya, claro. Sí, es como de la vida diaria, es como que eso sucede, o es algo claro, ficticio. Claro, en realidad, Chamelo, como le decimos nosotros al Schmeling, él compuso este tema hace muchos años, y La Negra Mireya era un personaje de aquí de Arica, especialmente cerca de la casa de nosotros, donde hay una rotonda que se llama la Rotonda de Tucapel, ella deambulaba por ahí, y ahí, bueno, ahí cuenta la historia de lo que es la Negra Mirella, pero era como un personaje de aquí de Arica. Qué bonito, oye, podríamos escucharla, ¿qué te parece o no? Para ir viendo el trabajo tan grande discográfico que ha hecho Los Cantores. Ya, pues ese tema de la Negra Mirella, bueno, como te decía, es la música y letra de Smelling Salas. Y este tema, especialmente en este disco, como era un disco aniversario, quiso cantar o colaborar con nosotros en este tema Max Vivar, que es de grupo Villa Cariño. Entonces él nos colaboró para grabar este tema junto a nosotros, así que bueno, escuchémoslo. Ya pues, vamos al aire con Los Cantores de Arica esta noche. Esta noche con nosotros Los Cantores de Arica. Eric, qué decirte, estamos felices de poder contactarnos. Así en la conversación internamente conocemos mucha gente en común, porque este mundo es así. Y felices de tenerlo a todos ustedes esta noche a través del teléfono, pero haciendo un esfuerzo muy grande, técnico, para que mucha gente nos escuche esta noche a los cantores de Arica. Eric. Aló, Eric. Aló, aquí estoy. Se había cortado un poco. Eric, bueno, yo les decía, ustedes son un grupo muy, muy destacado en el norte y en muchas radios que en mismo Santiago les tocan. Hay muchas radios online que a ustedes les tocan. Sobre todo, hay una que tú debes saber, que mi gran amigo que siempre le mando saludos a Antofagasta, Ramón Olivares, que tiene un Ramón programa. Tito. Claro, entonces él es de México también, yo lo seguí ahí cuando estábamos todos encerrados en pandemia aquí en Santiago. Tuvimos poder muchas cosas ver, Eric. Así sí, que en realidad estamos agradecidos de la gente que ha tenido, digamos, la referencia como usted de poder contactarnos. En realidad a veces uno no piensa la magnitud de esto. Y claro, son radios como ustedes que están llegando a todos lados del mundo, en realidad. Cualquier gente de Europa, de donde sea, puede a través del link, ¿cierto?, de la radio, puede estar escuchando. Entonces, para nosotros, igual a veces uno no magnifica esto. No, hoy siempre, día. Siempre agradecido de toda la gente que nos conoce, que nos escucha. Y bueno, es nuestro trabajo que estamos haciendo con mucha humildad para todos ustedes. Así que, bueno, ojalá también sea del gusto de todos. Oye, no, yo creo que esta noche es del gusto de todos, porque quiero serte bien honesto, yo como músico de Santiago, no es lo mismo ser un músico de Santiago que un músico del norte. No es lo mismo. Y punto, no vamos a entrar en detalle, no es lo mismo. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de poder estar con grupos que del norte, de donde realmente esta música se siente con el alma, porque no es tan así acá en el área metropolitana, acá hay un gusto un poco más inferior que lo que es de allá. Pero que bueno uno se siente como músico poder tener y entrevistar a una agrupación del norte. Así que esta noche mucha gente está en sintonía. Eso, muchas gracias. Como te diste cuenta, no sé si se filtró, pero ya empezó a quedar la cagada en Santiago. Es que aquí dice, oye, llueve un poquito y jodió la cuestión. Pucha, qué mala, ya. Le dicen el pan de azúcar. No, lo inundamos por la nada. Tema bastante aceptable. Oye, Eric, otra pregunta. Tú, director de la agrupación, a todos los grupos le hacemos la misma pregunta. ¿Cómo es un ensayo? Porque aquí todos los cabros nos cuentan, por ejemplo, las Nehuen, que es un grupo de puras mujeres, no sé si las conoces o las ubicas. Sí, ellas, sí, sí. Ellas son muy conocidas en Santiago, en las Nehuen. Me los contaba una de ellas, que nos decía, oye, yo a mí me toca los días sábados preparar el té para todas las chiquillas cuando llegan, qué sé yo. Es como una pregunta que es diferente a todos los grupos, tienen su estilo de cómo ensayar. ¿Cómo es el ensayo de los cantores? ¿Tienen que se juntan un día, dos días? Cuéntanos un poco. Bueno, nosotros generalmente, por la pandemia estamos ensayando bastante poco en la semana, pero ahora ya retomamos los ensayos que teníamos antes, que son tres veces o hasta, si se puede, cuatro veces a la semana. Ensayamos generalmente en la noche, tú sabes que por los trabajos, y más encima que tenemos dos integrantes que trabajan por turno, tenemos tres que trabajan por turno, entonces hay como que cuesta mucho cuadrar, pero las ganas están para venir de todos estos días que te digo en la semana, poder armar el repertorio, siempre estar ampliándolo, cambiando, porque depende de dónde vayamos. Aquí en Arica, especialmente, bueno, en Iquipi, creo que supongo igual, hay distintos escenarios en realidad. O sea, que aquí ya se hacen fiestas, en mismo Azapa o al interior, y a veces el repertorio no puede ser el mismo, entonces tenemos que tener una cantidad de temas bien preparados dependiendo del estilo, o si queremos hacer una presentación, no sé, en la plaza principal de Arica es un cierto tipo de canción, etcétera, y así, o un concierto también, etcétera. Entonces siempre estamos ensayando harto. El momento de ensayar, bueno, yo no sé si será igual en Santiago, pero aquí siempre nos tomamos alguito, pero es lo primero que nos tomamos algo ahí durante el ensayo. No, eso se repite. Oye, los mentirosos, Eric, son los Hacha Intia, porque dice que ellos van a tomar tecito. Yo no les creo nada, compadre. ¿No? ¿Qué tecito? Sí, bueno, igual un saludo grande a los Hacha Intia. En realidad no conozco mucho así de conversar harto con ellos, porque no hemos visto en realidad cuando hemos ido viajado allá a Santiago. Claro. Y incluso me parece que el último viaje también hicimos el contacto y pudieron estar en un concierto que hicimos nosotros con así, estuvieron ellos y estuvieron otro grupo de Iraciña. Entonces, mira, en ese minuto es donde uno puede conversar algo, pero mucha súper, súper buena onda, súper a la pinta, como decimos nosotros acá. Así que un saludo grande para ellos por la música que están haciendo. Igual los seguimos de acá, yo por lo menos personalmente siempre estoy viendo sus cosas. Y ellos también es uno de los grupos que se ha mantenido así bien activo, entonces igual las más humildes felicitaciones por ese trabajo, porque yo sé lo que cuesta en realidad, sí, mantener un grupo y que esté constantemente haciendo cosas. Así que creo que hace poquito también sacaron un disco, entonces sí, oye, ellos fueron los invitados de la semana pasada, o sea del programa anterior. Qué bueno. Y claro, pero mira, eso es lo bueno, que la gente sepa que entre los músicos andinos hay mucha de ser solidario. Ustedes, por ejemplo, ahora me contaba internamente, Eric, que fueron estos chiquillos de los Arak Pachas para allá. Bueno, de chiquillo le queda re poco, pero por hablar nomás. De chiquillo le queda las bailarinas nomás. Creo que sí. Yo tengo miedo que el Pato Arroyo le vaya a dar un ataque. Nos llevamos a costar tempranito. Claro, tempranito, porque si no después el viejito se nos puede echar a perder. Oye, son muy buena onda ellos también acá. Marquito estuvo en tiempo de pandemia, pudimos contactarnos con ellos también en el trabajo que están haciendo. Bueno, estos son los grupos andinos y qué bonito lo que les pasó allá, oye. Y cuéntanos un poquito, porque ustedes fueron como un poco anfitriones de esa visita, claro, de Tecutima a Arica de los Arak Pachas. Así es, lo que pasa es que Felipe, que es el dentista, que en realidad él es como el director general en este minuto, porque él que hace las gestiones, él tiene una productora que se llama Chucuruma. Ya. Y a través de esa productora pudieron traer a Arak Pachas y Arica nuevamente, después de tantos años, a un festival que se llama Festival de la Integración en el Valle de Azapa, en San Miguel. Lo seguí yo. Ya, entonces, claro, obviamente estamos ahí nosotros, que entre comillas, como de anfitriones, los sacamos a pasear temprano, a la típica del morro, así. Oye, ahí conocimos a Carlitos. Pero cuéntalo, si al loco Arturo pudo subir el morro, ¿no? No, el loco no lo llevamos porque lo dudo. Tenía que ir a ver a su familia. Él es de allá. Toda la mañana ahí con ellos, con su familia, era obvio que tenían que ir a verlo. Obvio. Pero los demás chiquillos sí, pues los llevamos a pasear un rato. Después tú sabes, pues hay que ir a probar sonido, que cambiarse, que sí, estar temprano, entonces era en la mañana la cuestión. ¿Y para qué te cuento después la tocata? Que no, me imagino, estos cabros son muy sanos. Oye, claro. Qué bueno que haya toda esta amistad. Hay mucha gente que nos sigue, Eric, que se siente identificada en estos momentos. Yo aprovecho para mandar un saludo a un gran amigo mío que está en Estados Unidos, en Nueva York, que nos sigue desde allá, y que fue del Bafona por muchos años, y bueno, Leito Vera de acá, de nuestra provincia, acá de Puente Alto, que está por allá, y que, oye, se alegra tanto porque él se entretiene. Imagínate estar en un país donde habla puro inglés, poder, claro, poner el programa, que él conoce a muchos músicos de los que nosotros en este momento estamos hablando, así que se siente muy muy feliz, así que aprovecho para mandarle un saludo a Leo. Y para muchos que andan por ahí y que nos siguen. Así que ahora ya saben los amigos de Utah que quieren llevar grupos para septiembre. Los cantores, pues aquí los vamos a escuchar esta noche, a ver si se animan. Y desde mismo Arica hasta Utah, mira que sería hermoso. Sí, muchas sería. Hay gente, hay unos grupos allá en Utah, te cuento, Eric, que yo con mis contactos que hago, así pocos que hago el tiempo que me queda, y ellos andan en esa de poder hacer cosas para llevar la cultura nuestra a otras latitudes, porque allá tienen un grupo que los dirige a alguien, así como un grupo como el Bafona, pero no es como ya más autóctono, ¿entendí? es como más fantasía. No es, lo, no es escuchar las cañas que suenen como las tocan los cantores. Oye, esta noche quiero que tú, Eric, nos elijas un tema desde allá, desde Arica, y nos cuente un poquito por el tema, por qué lo eliges. Mira, el tema 11, que es del disco, es un tema que nosotros queremos mucho y es parte de lo que yo te decía, que siempre nosotros tratamos de nuestras producciones tener este tipo de canciones que son de rescate, ¿no? Se llama Las Piedras de tu Calle, que es una orquesta de carnaval, que es la típica orquesta que está al estilo socoromeño. Nosotros como el grupo, junto a Pusir y Marta, que es un grupo bastante emblemático acá de música... Sí. De los pueblos, sí, sí. Siempre estamos yendo con ellos a Putre, a Pachama, especialmente a Socoroma, porque de Probomiro, que es el director, es de Socoroma, y allá hay un estilo de como de tatirar, y se podría decir que se toca, que es más para las parejas, que se llama Orquesta de Carnaval. Es un ritmo que es típico de allá de Socoroma, y este tema se llama Las Piedras de tu Calle. Pues aquí también en el disco lo grabamos. Hicimos cantar a este nuestro amigo Romero Huanca, que es un emblema aquí de Pusilimarca, hijo ilustre, bueno, nosotros le decimos papel lustre, hijo ilustre de Arica, pucha, tesoro humano vivo, tesorito le decimos. Bueno, es un gran amigo, un gran profesor, un maestro para nosotros, así que quisimos homenajearlo en este disco también y hacerlo cantar como solista, que él nunca lo había hecho en su grupo, entonces siempre cantaba como en el lote, digamos. Así que este tema, Las Piedras de tu Calle, en ritmo de orquesta de carnaval, al estilo socoromeño, es el tema que vamos a escuchar ahora. Bueno, vamos a escuchar a Los Cantores de Arica. Thank you. Esta noche, Los Cantores de Arica. Qué lindo tenerlo. Justo una noche bien especial. Eric, comienza a llover en Santiago. Nosotros vivimos en un lugar muy cercano a la cordillera, muy a los faldeos del Cajón del Maipo, así que se presume nieve para este lado. Así que, bueno, estamos por un lado contentos, por otro lado no tan contentos, porque una ciudad tan grande como esta también tiene hartas carencias de lo que pasa en todas partes. Yo creo que Arica tampoco, también no creo que sea solamente Santiago, en este caso la provincia cordillera. Hay mucha gente en situación de calle. No sé si será así en el norte. Pucha, aquí, tú sabes, por el clima no tenemos tantos problemas, en realidad. La otra vez, hace como un mes, en todas las noticias, llovió en Arica, y que llovizna, una llovizna de 2 minutos, que con suerte moja la calle. Entonces, ya con eso no hay tantos problemas en ese sentido. Yo creo que allá igual hay mucha gente que la debe pasar mal también cuando hay mucha lluvia. Entonces, pucha, igual es lamentable. Y bueno, volviendo al tema de los conciertos, porque aquí los chiquillos también están en las mismas que ustedes, recién iniciándose, muchos de ellos recién retomando, algunos locales que se están abriendo. Bueno, el Conacín se cerró, si es que no sabías. Claro. Pero nació otro por ahí que lo vamos a tener que conocer pronto. Había un tambo muy grande en esta semana. Te cuento un poquito, Eric, porque tiene que ver con también este movimiento, aunque estemos lejos, pero somos uno solo en el fondo. Son las mismas cañas que suenan, son los mismos ritmos que se tocan. Quizás con la misma pasión no tanto, pero son los instrumentos. Se inauguró un lugar que se llama Arena Recoleta y sí va a ser ahí un tambo de una agrupación de grupos que conforman esta, valga la redundancia, esta agrupación, que no sé cómo se llama la sigla, pero Amaus, eso, Amaus. Qué bueno. Agrupación Metropolitana, algo así, urbano, sí, claro. Y donde está Marcaguara, está Irpacamani, bueno, Hacha Inti creo que también. Bueno, son varios grupos que se unieron para poder mantener viva esta ilusión, porque acá es mantener viva la ilusión en Santiago. No hay ni radios que se dediquen al folclore, porque tú sabes que todo esto es una mentira, el del 20% que sigue a tocar la música, eso claro, quedó ahí en la nada. Pero las radios comunales son las que la llevamos, como decías tú, porque si nosotros no tenemos restricción y podemos tocar toda la música que queramos, y por eso que lo queremos hacer de esta manera, que los grupos se entrelacen con nosotros en una conversación para que sea verídico que nosotros tocamos su música sin faltarle el respeto, ¿me entienden? Porque como en las radios convencionales hay que pagarle por el derecho de autor. Claro. Sí, es así. Pero también nosotros sabemos que esta tarea que tenemos de poder levantar los movimientos culturales tiene que ser juntos, tiene que ser con ese AINI, con ese tú y dar. Así que felices de esta noche poder entrelazarlos con un grupo, como decía Sebastián, por interno, que a nosotros nos identifica mucho nuestra música. No quiero decir que no toquemos la música de Bolivia, de Ecuador, no, pero para nosotros es importante nuestra música, nuestros músicos, porque sabemos lo que cuesta, por eso lo hacemos. Así que sí, en realidad igual este trabajo es bien bien complejo, pero tú sabes, pues a veces el entusiasmo y las ganas de seguir adelante, uno hasta gasta de su bolsillo, y creo que todos los integrantes de cada grupo lo hacen, pero más que nada por el hecho de poder hacer crear y hacer vivir composiciones y música y llevarla a la gente para que los conozca, etcétera. Entonces creo que el centro igual todavía se mantiene bien. Falta más apoyo, como tú dices, de alguna manera, pero bueno, hay que rebuscársela, como se dice, cualquier ayuda es que ya, bastante es buena. Que ya, Eri, ojalá, ya ojalá no sea rebuscársela. Yo creo que el Estado chileno tiene una deuda grande con los músicos chilenos, porque son ocupados, sí, como carne de cañón para las campañas presidenciales, son como carne de cañón para los beneficios, para la ayuda solidaria de los vecinos, pero no el reconocimiento que se le debe dar a la música chilena. Creo que el Estado tiene una deuda muy grande e histórica con muchos que murieron esperando el poder tener una jubilación como músico. Creo que hoy día hay muchas posibilidades y ojalá que así se den, porque grupos como ustedes, después de 20 años de sacrificio, poder tener 5 producciones, yo creo que debieran de tener ya un premio, ¿cachai? Un premio ya, no tener que salir a rebuscar una tocata, sino que claro, traerlo a Santiago como se debe, con un gran sonido, ya, y llevar grupos como ustedes lo hacen con esfuerzo, como me contaba, para que Arak Pacha volviera. Eso es lo que hace falta en este país, poder entrelazar esas redes y ustedes puedan conocer todo su país. Imagínate los cantores tocando en Tierra del Fuego. Oh, sería la idea. Mira, pero ¿por qué no, hermano? Pero eso no, sí, mira, que... hace varios años con Manuel Cuñado, no sé si lo ubican, hemos hecho los contactos, él nos ha escrito, le hemos escrito otro año así, pero igual es como medio complicado llegar hasta allá, en realidad, desde Arica, imagínate. Por eso es que el Estado debiera subsidiar eso. Porque... Claro, debería haber algún los pasajes, medio de cómo... Y claro, la estadía lo paga el que lo invite. La estadía lo paga. Yo creo que sería como lo más ideal. Claro. Porque se necesita, hay mucha gente, muchos grupos que, bueno, que quizás no lleven tantos años, pero sí están haciendo un buen trabajo, están muy muy muy metidos en el asunto, están difundiéndose. Entonces yo creo que cualquier grupo que esté activo, por decirlo de alguna manera, debería tener alguna ayuda para poder seguir abarcando, digamos, ampliando el asunto. Ahora también es igual, es importante que todos los grupos, yo sé que hay varios grupos en Santiago, en otras ciudades que hacen lo mismo, que siempre están actuando en las redes sociales, que están siempre en las radios de como esta, ¿cierto? Que es online, siempre uno está difundiendo y preocupado de hacer las cosas, ¿no? Nunca hay que estar como durmiendo en los laureles tampoco, o sea, igual uno también tiene que moverse, como se dice en el medio. Y también de esa manera hay varias cositas que uno le puede ayudar. Nosotros, por ejemplo, hace como 2, si no me equivoco, 3 años, estamos bajo el sello Master Media, que es un sello de Santiago, y obviamente sí nos ha servido mucho en el asunto de llevar la música a las redes sociales a través de un sello, nos ha facilitado bastante la difusión de nuestro trabajo, quizá de repente el asunto monetario no tanto, pero sí la difusión. Y estamos súper agradecidos en todo Chile, en el sur. Hemos tenido contacto con radio a través de la radio, del sello. Entonces, también es una ayuda. Pues quizás no tan. Unos podrán decir, no, pero es un sello para qué. Pero en realidad, igual te ayuda. O sea, sí, por supuesto. Hay que buscarle de todas maneras, de por todos lados. Por supuesto, bueno, pero. Y también es también la voluntad de los profesionales. Fíjate que acá en Santiago, yo tengo un amigo que no sé si lo debe ubicar. Ha ido a Arica muchas veces, no sé, con los Iyapu, con todo eso. Hace tiempo que está trabajando con grupos como Il Pacamani, ayudando a muchos grupos emergentes en la mezcla y en la grabación. Me refiero a Lucho Galvez, el Che, que acá tiene un estudio, se llama La Compañía, y muchos grupos han grabado con él. También eso es voluntarioso cuando los profesionales también se entregan a la causa, porque grabar un disco no es fácil, no, para nada, se ve muy fácil, pero no es tan así. No, pues no, obviamente, es tiempo, es dejar de lado familia, escucha, son muchas cosas involucradas detrás de un trabajo de un disco. Bueno, pero lo bueno de todo esto y de todo lo que esta noche se ha dado, Eric, es que tejer redes, que es una de las cosas que como canal comunicativo y como programa Guerrero del Arco Iris, que difunde la música andina y de América Andina con mucho orgullo, porque esto nos apasiona a nosotros, nos gusta mucho, seguimos tanto Sebastián como yo, seguimos los grupos durante la semana, así que no hagan maldad en Facebook que los vamos a pillar. son bromas. La idea es que vamos conociendo de nuestra gente y grupos tan importantes como los cantores, pero también grupos que esta noche también deben estar escuchándolos a ustedes y que están iniciándose en esto. Y que qué emocionante es, porque yo nací así. O sea, yo creo que a lo mejor tú también, aprendiendo de otros, mirando, observando. y cuando se dan estas cosas en la música andina que es tan fraternal, yo he visto mucha gente que le gusta ayudar a la gente a que otro aprenda. No sé si allá se da mucho, pero aquí se da. Sí, por lo menos aquí en Arica principalmente, siempre se ha dado, bueno, no siempre, yo me acuerdo cuando era muy chico, se da muchos años, era bastante complicado estar tocando en un grupo y en otro. Pero ahora, en estos tiempos, no, hay mucho compañerismo, como se dice, a veces nos falta uno para una tocata, ya, y llamamos a otro de tal grupo, ambientista de tal, y vienen y ensayamos, y en realidad nos conocemos mucho. En el ámbito artístico aquí de Arica, así que no hay mucho compañerismo, nos juntamos a veces cuando hacen cumpleaños, entonces hay mucha amistad, mucha amistad de por medio, entonces yo cansé de vivir esa amistad ahí, tuve uno cuando fui visité Arica junto a los Guamari, tuve la posibilidad de que ¿cómo se llama? El sobrino de Benjamín, el Jote, el Claudio, me hiciera el turpo, el mismo que le hicieron ustedes a los Arapachas. Así que claro, feliz también porque, bueno, él es de allá, uno cuando llega, le pasa lo mismo que el que llega de allá acá, po. Se claro, siente como poroto en País La Marina, para decir algo, ¿entendí? Se siente un poco perdido, ¿cachai? Sí, pero no, sí, cuando hay ese cobijo, eso es bonito. Y bueno, y tuve la oportunidad de tomar un buen desayuno con aceitunas de azapa, así que eso fue lo más rico. Ah, lo mejor. Tradicional, lo tradicional mejor de Arica. Sí, con mantequillita. Oye, bueno, muy rica la conversa, pero esto también tiene que ponerle salsa, hay que ponerle música a esta cosa. Así que claro, queremos que nos elijas un nuevo tema, quizás de alguna otra producción anterior, para conocer también parte de la historia. Yo sé que ustedes están difundiendo su disco nuevo, pero los discos anteriores también son muy buenos. Sí, mira, lo que pasa, bueno, antes de eso quería, habíamos conversado por interno con Sebastián, la otra persona, ya, o sea, Sebastián, y hay un tema que de verdad es el número 12 del disco, se llama Yapabelina. Ya. Y bueno, como decía él, hay parte que en cada tema hay parte de una historia. Entonces, Yapabelina es una de las cruces de mayo que se celebran en Socoroma. Hay como tres cruces ahí. Y Yapabelina es la que está como más lejos, en realidad. Y no es lejos de distancia, sino que el trayecto es muy escabroso. O sea, hay hasta piedra, roca, y se demora como 2 horas en llegar allá a dejar la cruz. Pero una fiesta bastante bonita, bastante linda, bien especial, y muy sacrificada, por supuesto, para la gente que es creyente, ¿cierto? A ir a dejar la cruz de Yapabelina igual es un sacrificio bastante grande. Y nosotros, en este año, el año pasado, cuando hicimos esta grabación de este disco, uno de los amigos, sobrinos de nosotros que son políticos, digamos, de allá de Socoroma, estuvo de alférez de la Cruz de Mayo, de Yapabelina. Entonces yo le hice este huayno para que lo disfrutara allá. Se lo regalé, le hice este regalo por ser el alférez de Yapabelina. Este huaynito también lo quisimos grabar, que está en un formato de laca, a pesar de que lo grabamos con cañas, con las cañas normales, no con plástico. Pero está en el mismo formato, en el sentido de la entrada, del campanilleo, etcétera. Tradicional, bien tradicional. Tradicional de la quitas, como se tocan ahí en los pueblos de aquí, en el interior. Así que este tema que queremos escuchar y mostrárselo se llama Yapabelina. Bueno, vamos a escuchar entonces esta recopilación también un poco, ¿no? Sí, en realidad más que nada por el formato y el lugar. El tema es un tema original, no es algo que hemos recopilado, pero sí es como se está tocando hoy en día en los pueblos, digamos. Qué bonito. Bueno, vamos a escuchar entonces Los Cantores de Arica esta noche, conversación directa desde allá, desde el inicio de nuestra patria, desde Arica. Está con nosotros. Thank you. sala. Bueno, esta noche en una grata conversación con Eric González, director de Rodríguez. Perdón, no sé de dónde sale. Es que los González son tantos en Chile, pero los Rodríguez también, vaya a decir tú. Sí, bro. De hecho, nuestra plaza lleva tu nombre, bro. Manuel Rodríguez. Bro. Así que de revolucionario tenía harto, Eric. Pero bueno, la revolución de las cañas, la revolución de la música también es una revolución. Pucha, grato estar con usted. Te decía por interno que para la producción del programa es difícil a veces poder hacer este tipo de contacto, y es por eso que quisimos que cambiar un poco el formato de los programas, para que la gente conozca a las personas, que detrás de una guitarra, detrás de un charango, hay un ser humano, y que muchas veces es como el payaso, tiene que ir a tocar, pero es por compromiso a veces muy, ni económico, sino el compromiso de grupo social, y claro, quizá en su casa puede estar pasando algo grave. Así que es el cantar, el verdadero cantar, y esta noche lo hemos interpretado como... Que muchos grupos que esta noche nos escuchan sepan que, así como ustedes también se sacrifican, bueno, los cabros de Arica también se sacrifican. Sí, por supuesto, todo tiene un... Y es lo más dulce después de cuando uno logra cosas, en realidad. Y hablando, yo me estaba acordando recién que hace poquito dijiste algo de premiar, y nosotros, pucha, en estos 20 años tuvimos también la suerte, después de nuestro aniversario el año pasado, de tener uno de los premios que nosotros hace años queríamos, así como entre nosotros, pues decía, pucha, algún día que nos den este premio, para nosotros va a ser algo bastante bonito, que es el premio que da Cultura para los premios regionales. Ah, ya, ya. Entonces nos dieron este premio el año pasado, nos nominaron y nos dieron este premio que es por la difusión y por la tradición de la música andina, etcétera, y las tradiciones. Entonces para nosotros fue justo nuestro aniversario, fue doblemente alegría, porque primero, obviamente, lo que nosotros queríamos algún día era tener un premio de nuestra ciudad, que a veces es difícil que en tu misma ciudad te reconozcan, digamos. No ser profeta en su tierra. Claro, entonces igual salió justo, como te decía, para el aniversario del año pasado, y fue un doble alegría para nosotros, porque fue un premio que, como te decía, así internamente... algún día quisiéramos tenerlo, y ya lo pudimos tener. Ya los premios que vengan de aquí para adelante, ya no es que no van a ser tan más importantes, sino que vengan, ¿no? Ya tenemos el de nosotros, el de nuestra ciudad. Bueno, eso era importante. Eso entonces, también tiene que eso tiene que también escucharse, porque se tiende a pensar que Chile es Santiago. No es así. Las claro. regiones hay cosas muy importantes por las cuales también se deben de reconocer, y reconocer a los propios es doble mérito. Así que te felicito, no tanto también, no solo a ti, Eric, sino que también a los quienes conforman la agrupación, los cantores, el sacrificio y la mancomunión y el aguantarse de tanto tiempo, 20 años. Febril la mirada, dicen por ahí. Claro. Pero no es tan así. Pasado como si nada. pero por el lado pasan las canas, digo yo. Claro. Pero está la amistad, está el cariño. Y esta noche hemos tratado de hacer una conversación bien grata. Me imagino que muchos que nos escuchan sepan que para algo deben servir las comunicaciones, para usarlas de buena fe y de mejor propósito, que es reconocer a nuestros artistas y reconocer sus sacrificios, que no solamente sea cuando se le necesite, sino que siempre está reconociendo a nuestros artistas. Eso es un poco lo que hemos tomado como bandera de lucha de los guerreros del arcoíris, y desde hoy día, Eric, ya eres un guerrero del arcoíris. Eso. Sí, súper. Bueno, vamos a seguir con esta discografía ariqueña, con ese calor, con ese pequeño sol que nos manda desde allá, a través de la música. Y vamos a interpretar algo, a ver qué nos... ¿Tenemos algo ahí? ¿Sacaste algo, no? Música de raíz folclórica, dice. Ah, del primer disco. Volumen 1. ¿Algo de ahí? ¿Algo de ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Algo de ahí que tú quieras elegir? A ver. De los primeros discos. Te pillé. No, hay un tema que es bastante bonito, que a mí por lo menos me gusta mucho, que es un taquirari. ¿Ya? Un taquirari que todavía lo seguimos tocando porque siempre nos piden es donde vayamos, que se llama Lejanía, que Lejanía. Está en el volumen 1, sí. Creo que el número 13. Sí, buena memoria. Sí, porque lo que pasa es que me acuerdo porque siempre lo tirábamos al último pensando que era como un tema más, pues, y al final salió al revés, el que más pedía, el que más le gustaba. Qué y bueno. todavía después de tantos años lo seguimos tocando, lo seguimos metiendo en nuestro repertorio, así que este tema se llama Lejanía, es un taquirari. Bueno, vamos a escuchar esta danza de amor con los cantores de Arica esta noche con nosotros. Ahí estaba los cantores de Arica esta noche, estuvieron con nosotros y bueno, vamos a despedir a Eric Rodríguez, director de esta agrupación. Eric, encantado de haber estado esta noche con ustedes desde allá, desde el comienzo de nuestra patria, y darte las gracias por darte este tiempo y estar con nosotros. No, el agradecimiento es obviamente para ustedes por este contacto, a nombre de, con representación de todos mis compañeros del grupo, contentísimos, como les decía, de poder participar, de poder mostrar algo de nuestra música. Y bueno, ya les enviamos ahí nuestros discos para que muchas en cualquier gracias. Momento que lo necesiten lo puedan tocar. Nosotros encantadísimos que puedan difundir nuestro trabajo, que es un trabajo en su mayoría, son temas de nosotros, son temas originales, y que como conversamos durante toda esta hora, no ha costado, porque tú sabes que los temas cuando son propios cuestan, digamos, que la gente lo vaya masticando, conociendo, pero ese ha sido nuestro trabajo de estos 20 años y creo que pucha, ya mucha gente nos ubica, nos conoce y creo que también nos va a seguir acompañando muchos años más, así que te agradezco a ti y a todo el equipo ahí que estuvimos conversando por interno también. Y obviamente en algún otro minuto más adelante, cuando tengamos noticias, también volver a salir al aire con ustedes para ir contándoles lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Eric, y saludo a todos los chicos de Los Cantores. Este canal queda abierto para lo que ustedes estimen conveniente, y aquí en las pautas siempre estará la música de Los Cantores de Arica. Muchas así gracias, que, de verdad. Los queremos despedir con Los Cantores, así que vamos a elegir nosotros ahora, vamos a tomar esa atribución para no, con respeto lo vamos a tomar esta atribución para tocar este temita de Los Cantores y dar las gracias a estos chiquillos que tuvieron la amabilidad de podernos llamar esta noche. Que tengan mucho Nehuen para ustedes, mucha fuerza desde aquí de Santiago. Para Los Cantores de Arica, que les vaya muy bien en todo lo que la Pacha les destine. Y mucha fuerza nomás, pues, compañero. Eso, muchísimas gracias a ustedes también. Y un abrazo grandote para todos, para el equipo, para la gente que escucha, de parte de toda la agrupación Los Cantores de Arica. Gracias. Bueno, ahí está, pues. Nos vamos entonces con ese mismo que está debajo. Eso, con harta fuerza. Nos vamos con Los Cantores de Arica esta noche. Estuvieron con nosotros. unos invitados de lujo esta noche con nosotros, los cantores de Arica estuvieron con nosotros. Bueno, chiquillos, hay un comunicado que quiero hacerlo notar ahora porque para que ustedes tengan en cuenta, dice, proviene de la municipalidad y dice así: estimados vecinos y vecinas, se acerca un sistema frontal que según los pronósticos traerá lluvias, viento e incluso posibilidades de nieve a sectores de Puente Alto nuestros equipos municipales se han desplegado a lo largo y ancho de la comuna realizando una serie de acciones y preventivas como limpieza de calles, recolectores de agua, lluvia, rebaje de árboles y despegue de áreas. Pero siempre la colaboración de los vecinos es fundamental en la prevención. Por ello, les hacemos las siguientes recomendaciones: limpiar canaletas, desagües en su domicilio, guardar agua potable en recipientes, tener a mano linternas con pilas, ya por si se producen cortes de suministro eléctrico. También una radio ya a pilas para mantenerse informado. Alejarse del tendido eléctrico y árboles de gran envergadura si es que hubieran vientos fuertes. En caso de lluvia intensa o caída de nieve, salir solo si es estrictamente necesario. Con hielo o nieve las calles estarán más resbaladizas, lo decíamos al comienzo del programa. No se debe salir en vehículo, maneje a velocidad prudente, manteniendo la distancia obviamente prudente, evitando frenar de manera brusca. Recuerde que nuestros equipos municipales están las 24 horas disponibles para atender en caso de emergencia en los teléfonos, anótense, al 22731-5388 o 22731-1487. ¿Ya? Pueden llamar ahí para que si es que hay algún vecino que la esté pasando mal en esta noche. ¿Ya? Bueno, ahora sí que sí. Oye, ¿y qué le pasó al Sergio? ¿Qué le pasó al Sergio? ¿Empezó a nevar ya en tu casa? No. ¿Y qué pasó? ¿Te pillaron arriba del techo? ¿Te caíste de la azotea? Tuve problemas con mi teléfono. Ah, ¿qué? ¿Se te congeló? Cuando traté de comunicarme, estaba en la entrevista con los cantores de Arica. ¿Te gustaron? Pero por eso quedé maravillado, lo escuché todo. Oh. Incluso cuando hacía alusiones que ya no llovía, la llovina de un minuto, no mojó ni las calles. Claro. Y me gustaron mucho los temas, muy lindos. Sí, también estamos siendo internacionales ahora ya, pues estamos con pantalón largo, pues Sergio, sí. Oye, por eso digo, los felicito porque se escucha excelente, todo muy lindo, muy bueno. Bueno, ellos son de allá, pues la música es prácticamente de ellos, porque lo tienen todo ahí, a la mano. Claro, pues. Oye, Sergito, ¿cómo te ha ido? Cuéntame. ¿Cómo está la pega? Malena canta el tango. La pega está más lenta que los arreglos del presidente. Ya, pero no pidáis tanto si estamos recién. Estas son cosas que vienen de antes, no. Vicente, la gente no entiende. Bueno, eso, sí, en realidad. Lo también mismo, no le pueden echar la culpa a todos, imagínate, oye, la gente es malvada. Vamos a hablar algo que la gente prácticamente no lo entiende o no lo quiere entender. Mira, esta guerra en Rusia me huele, como diría por ahí, huele a peligro. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo hicieron con el único afán de hacer que el euro llegara a estar igual manera en valor que el dólar. Son guerras comerciales, son guerras que se hacen a niveles macro, guerras que se hacen por cosas tan importantes como el petróleo, como los aceites, como lo hemos estado viendo en estos últimos días. Así que estas recesiones que que ojalá nos lleguemos a ese estado, seamos un poquito más futuristas y esperanzadores, porque todos lo encontramos malo. Si en el mundo está mal la cosa, no es Chile nomás. Eso quería decir, ¿eh? Y vaya a votar. Ah. ¿Qué pasó, Sergio? Te estaba escuchando. Ah, pero estaba prestando atención a tus palabras. Sí, pues Sergio, porque es importante lo que estamos diciendo y hay que producir cambios, y los cambios vienen con la gente joven, y la gente vieja no quiere aceptar que los jóvenes ya tienen la palabra. Entonces eso no incluye a ti y a mí, los jóvenes. Sí, pero yo no soy tan irracional. Yo me abro un poquito, yo trabajo con los jóvenes todos los días, entonces yo siento el clamor de ellos. Ellos tienen un clamor que lo han vivido con sus padres, porque muchos de ellos han visto cómo sus padres han tenido que sacar la cresta para darle educación y también para darle salud. Entonces fueron ellos los que hicieron el cambio, y la gente no quiere entender. No sé qué tienen en la cabeza, ¿ya? Si hasta todos los papás sabemos que los hijos van a producir los cambios, porque ellos han estudiado más que nosotros. Tuvieron la computación, que con nosotros, mira lo que te pasó, tuviste un problema en el teléfono y te fuiste a la cresta, ¿veis? O sea, nosotros, la tecnología nos dejó un poquito de lado, y ellos tomaron esa tecnología para hacerlo crecer. Así que no es ni dudar ni temer, todo lo contrario, los cambios son siempre para bien, y tenemos que tener una constitución que nos represente a todo el mundo, a los pobladores, al de la junta de vecinos, al que se moja las patas en la mañana a cruzar la calle, al saber que muchos le dijeron que iban a arreglar las calles y no lo arreglaron. Bueno, todas esas cosas, todos esos cambios tienen que existir, po. Hay, oye, que vivir dignamente, ser pobre pero digno. Hablando de cambio, el Banco Santander dice: compra tu cuenta corriente en dólares. Esos son buenos cambios. Mira, lo único que yo sé es que cuando un rico muere, pasa mejor vida, y sus herederos también. Oiga, oye, no te vayan a retar, sí, voy. No, porque aquí ronco yo. Sí, de noche. en el patio. Oye, Sergito. Mira, cuando grito de allá, cuando duermo. Oye, Sergito. ¿Dónde para que usted sepa, don Vicente, en esta casa siempre pongo la última palabra. Sí, deja la olla, sí, ahí, que yo la sí, lavo. Sí, mi amor, me voy a acostar. Deja los platos ahí que yo los lavo. Oye, Sergio, ¿cuál va a ser el bolero de esta noche? Ah, ya, a ver. Uno de Lucho Gatica. ¿Ya? O sea, que me gusta esta canción, Juan Percal. Ah, sí. ¿Sabes por qué me gusta? Te regalaron cancioneros, sí, porque ya hay como 8 años y las mismas canciones. No, por esa parte que dice: la juventud se fue. Hace ratito ya. ¿Ah? Oye, es increíble que el tiempo no se puede detener y deja huellas, cicatrices, algunos buenos recuerdos, unos tormentosos, unos que hieren. Ya, pero no te pongáis tan... Mira que estamos con lluvia y más encima con frío, y tú te pero ponías si así. Mejor tiremos peor, buena onda y calor, que tiremos buena onda y calor. Mira que si yo fuera peor, más necesita tanta calor. Le diría los precios del Jumbo, subió el queso, subió el pan, el aceite, el azúcar, el arroz, el té y toda la cosa. Sí, pero si ahí siempre, sí, siempre va a subir en este país, y el país más caro de Sudamérica. Oiga, amigo Vicente, lo felicito por su programación de hoy. Sí. Me gustaron mucho esas entrevistas que tuvo usted directamente de aquí a Dica, ¿verdad? Sí, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos, y dar las gracias también a sí, al Juan Carlos, que nos ayuda también. Y también me gustó lo que decías tú, que otras radios no le dan cabida al folclore, salvo que sea apagado. Pero no es el caso nuestro, vos, Sergio. Somos, como diría por ahí, por eso, como decía Pepo, los guerreros del arco iris, weón. Como ese programa presentado por ese caballero, el gurú de las plantas, weón. Oye. Ese hombre de coraje, del pueblo, weón. Ese hombre que no lo puede ya, si emular, no te, ni Juan Carlos no te van a elegir. Oye, ya no le pongáis tanta color si no te van a elegir presidente de la feria. ¿Cómo? Si no te van a elegir presidente de la feria. Oye, un saludo muy grande a todos los amigos y hermanos ferianos ya de todo Chile, pero especialmente de nuestra comuna, porque cuando llueve todos se mojan, sobre todo ellos. Así que un saludo muy cordial para la gente de la feria, siempre. Muchas gracias, don Vicente, en nombre de todos mis compañeros, porque en el invierno la pega nuestra es más sacrificada que en la primavera, el verano, el otoño. Oye, pero ¿sabes que hay una cosa que a mí me apasionaba más que la fruta y todo lo de la feria? Era cuando tú vivías la Nona Tocó y me ¿sí? venía el día miércoles como hoy, me iba a trabajar y en las mañanas estaban preparando el desayuno con un choquero y encontraba ese té, como cuando se lo estaban tomando, encontraba tan rico. Bueno, ¿sabes decía, que yo me acuerdo cuando las estructuras de la feria eran de madera y había que hacer hoyito con la mano para enterrar los palitos de 2x2, de esos de pino nomás, ¿no? Ya. Y las carpas eran de esos sacos de aspillera. Sí, sí me acuerdo. ¿No? Y algunos viejitos llegaban en carretela con unos faroles. Era algo así como colonial, ¿me entiendes? Sí, pues me imagino. Claro. Y bueno, eso se pasa con un vinito tinto. Se quita el frío y te dan ganas de trabajar. Para pedir la otra botella. Pero a ti parece que no te dan ganas de trabajar cuando vas vinito. O si no, un matecito, mijo. Arréglalo un poquito. Ya. Ya, compadre, oye, muchas gracias. Se con cuática la lluvia. Sí, muchas gracias. ¿En qué te vaya a venir? ¿En Uber? No. Tiene cuidado. ¿Viste de ese joven que era folclorista y lo apuñalaron? Qué bueno que me recordaste porque es de nuestra comuna. Así que un saludo muy especial a su familia y especialmente a la familia del folclor, porque era muy conocido en el ambiente folclórico campesino, llamémoslo así. Claro. Así que, bueno. Son las cosas que están pasando en nuestra tierra, hay que tener mucho cuidado. Sí, Sergito. Sabes que el taxista, el chofer de Uber, también arriesga su vida en cada corrida o en cada carrera que él hace. Sí. Porque los tiempos están malos. Sí, muy malos. ¿Cierto? Sergito, para que todos los tiempos no sean buenos, yo me quiero despedir de usted y para que la gente que le sigue toda la semana pueda escuchar este percal de don Lucho Gatica, gran músico, además que me acuerdo cuando bailaba en la quinta de recreo el Sauce. Chuta, ya te empezaste a acordar, ya. Ya, despídeme de que Sebastián. Después te van a pegar. Chao, mi amigo. Hasta el perro ladró. No se mojen. Ya, compadre. Bueno. Ahí está Sergio, pues, que nos acompaña todos los miércoles con su bolero esta noche, con este grande de la música mundial, porque este orgullo chileno, don Lucho Gatica, tuvo la posibilidad de estar con Frank Sinatra, con grandes de la música internacional, así que, y llevó el nombre de nuestra patria por muchos lugares. Esta noche, Lucho Gatica y este percal, y este es de Sergio Aguilera. Thank you. sal. ¿Te acuerdas del Perejal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, de ir al centro triunfal, de olvidar el Perejal. Perejal, camino del Perejal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el Perejal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer estirado se han quedado acobardados tu Perejal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de Perejal. ¿Te acuerdas del Bueno, ahí estaba Lucho Gatica y este Perejal. Y bueno, nosotros también vamos a partir, pues, este programa que lo hicimos con harta alegría, con mucho entusiasmo de poder tener a grandes de la música andina. Nuestro programa difunde esta línea melódica como es la música andina, así que espero que les haya gustado a todos y lo hayan seguido harto esta noche. Decirles que, pucha, yo lo lamento en el alma, lo que hemos comentado con respecto a la gente de calle. Hay albergue, chiquillo, la municipalidad tiene albergue. Quiero reconocer antes de despedirme el trabajo laborioso que hacen mis compañeros de la municipalidad de Puente Alto, de Departamento de Emergencia, que están esta noche trabajando duro porque son muchas las familias que necesitan ayuda, ya sea porque por sus techos, por sus desagües. Los chicos trabajan, así que, y nadie les reconoce nada, son los héroes anónimos, son los verdaderos héroes anónimos, se los digo de todo corazón, ¿ya? Así que para ellos y también para las autoridades, porque también se mojan el potito, y no solamente nuestro alcalde don Germán Codina Power, sino también varios alcaldes, muchos alcaldes hasta ahora andan también en las calles para estar junto a la gente. No se trata aquí de ser autoridad y ser elegido, sino que hoy día estos cambios que se han ido produciendo también en la política le hacen bien a la sociedad. Que la gente política también sepa el dolor que causa un temporal, porque puede ser muy bonito mañana la amanecida, pero detrás de ese temporal también hay gente con necesidad. Bueno, nos vamos. Ya les di los números, no sé si sería bueno repetírselos. Los números de emergencia, esta noche van a estar los canales abiertos. Busquen ustedes también en las distintas municipalidades. Espérate. Ya voy a buscarlo, si es que lo encuentro, que los di delante y los voy a volver a repetir, porque esto es serio, pues, chiquillo. Ya, si algún vecino se encontrara en situación de auxilio, ya, anegamiento, ya, entonces es el teléfono 22-731-5388, repito, 22-731-5388 o al 22-731-1487, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta y puedan llamar. Para problemas de alumbrado público, que es muy importante, el teléfono es 225609013. Ese es de la compañía CGE, ¿ya? Para los que están en zona de EEPA, Empresa Eléctrica Puente Alto, el teléfono de emergencia es 225-95-8756. Sí, repito, 225-95-8756. ¿Ya? Bueno, ya dando los datos, esperando que esta noche sea una noche... bueno, ¿qué decir? Pues la naturaleza es así y nosotros tenemos que estar preparados para todos, porque Chile siempre está ahí con las catástrofes. Ojalá que no sucedan, ojalá que no pase nada, ¿ya? Pero es un frente fuerte, está anunciado. No suban al cajón por nada del mundo, no cometan errores que mañana van a tener que lamentar, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles, ojalá, así Dios lo permita, estemos de nuevo con usted. Ah, y a todos, antes de irme, a todos los devotos de la Virgen del Carmen, de nuestra chinita encantadora, le mando un saludo aquí, a Iquique, al interior, a la Tirana, a muchos de mi familia que están por allá, que les vaya muy bien, que paguen las mandas y que la chinita nos proteja, pues, es la idea, ¿no? Nos vamos entonces, habíamos bajado esta música, pero no, creo que ellos se lo merecen y creo que la Sole Domínguez se merece más que eso, no bajarle una música a algún chileno. Todo lo contrario, en Los Guerreros del Arcoíris subimos la música de los chilenos. Esta noche nos despedimos con Sol y Medianoche y este tema tan hermoso para todos y todos de Puente Alto y de todas partes donde nos escucharon esta noche, La Llave. Dejo los micrófonos para que Sebastián se despida también. Bueno, agradecer al grupo Los Cantores que estuvo con nosotros hoy día. Feliz de seguir tejiendo las redes, porque para eso estamos, yo creo, para mostrar la nueva música de los grupos folclóricos y de folclore andino también. Y sobre todo grupos del norte que tienen la raíz más cerquita de ellos de la música. Así que escuchamos bonitos temas hoy día. Bacán. Agradecido siempre del espacio a la radio y todo. Y eso, nos vemos la próxima semana. Yo le mando un saludo aquí a la distancia a la Sole Domínguez por allá en el sur de Chile. Desde aquí, de Puente Alto, para todos. Le gritamos al viento como todos los miércoles de costumbre. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Te guardo en mi piel. Es cierto que te llevo y te guardo en mi piel. Tras el cerrojo trancado te llevo en mis pensamientos y en mi soledad. Vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. Ah, la vida es un juicio, tú eres juez de mi ley. pena de amor en la celda de mi soledad. Y entre los tamarugales ha florecido un rosal.